los padres, sobre todo, y los chicos, intenten vivir, al menos vivir o intentar acercarse a lo que dice la canción, que es lo que más me importa de la canción. Pero, por ahí, sí. Somos deportistas, no budistas, ni electricistas, parados sin empleo, parados por policías, fuego en las comisarías, salen toquemados, nos quitan los porros, se los toman con café y donuts, siempre dando por culo en cualquier plaza, comer buñuelos de calabaza, me cago en la Rita Barrecha. Derecha, destruye un parque, construye una iglesia, siempre dando por culo con el Barrecha, Gin Tony de Bifitter, sí, con hielo, sí, entra bien al cuerpo, para el frío, en invierno, que no venga un madero y te diga, tíralo, hijo puta, bastardo, seguro que tu mujer está en otro sitio. Mientras tú estás patrullando y no es en tu casa, ¿sabes lo que pasa? Cuando arrasa la comisaría, salís todo quemaos y de cocaína, muy alterados. Tomaros un orfidal, a ver si os relajáis. En cualquier plaza, la policía patrulla, te da por culo por el botellón, las cervezas. Es que me suena un poco influenciado esto, pero me cago en Dios, es mi letra, así de claro, con un peta. ¿Qué nos vamos a hacer ahora? Porque ya hay papel, sí, ahora hay papel. Bardel, toda la contaminación que la trae la policía, con los caballos cagándose por el suelo y multando a las ancianas que no recogen la mierda. Sí, en cualquier plaza viene la policía y te joderá, privando cerveza o Barrecha como Rita. Demasiado, dando por culo de lunes a domingo. Igual planto un pino y os lo dedico. No soy médico, ni soy satánico, ni voy a hacer vudú, pero me cago en el planet como tú, zapatero, hijo de puta. Mucho dinero en tu hucha. Rompe el cerdito ya, rompe el cerdito ya, hijo de perra. Mucho parao. ¡Qué casualidad! Estás tú de presidente, hijo de puta. Seguro que te van los garitos de ambiente. Me cago en ti, zapatero. Aquí la Comunidad Valenciana se caga en tu puta madre con Rita Barrecha y todos los que, como el Cans y tal, tal, tal, tal, tal, ladrones, hijos de puta. Con el bolsillo vacío, donde pilló, que camello me fiará hoy.